las comunidades indígenas, rama y criol. Hemos tenido que trabajar mucho para conseguir se respete el derecho a nuestro territorio. Desde que se aprobó la ley 445, hemos logrado cumplir con 4 de los 5 pasos que la ley menciona. Ya contamos con el título de propiedad. Tenemos los mojones que marcan nuestro territorio y estamos en el proceso de saneamiento. En varias de estas acciones, hemos tenido el apoyo del gobierno central. Sin embargo, la mayor parte ha sido gracias al esfuerzo propio y el apoyo de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. El territorio ancestral de los pueblos Rama y Criol es sagrado. Su invasión es un delito a las leyes de Nicaragua. Este es un mensaje del gobierno territorial Rama y Criol, en alianza con Fundación del Río y el apoyo de IVOS, ASDI y el programa Actores de Cambio.